ojos llenos de barro y la sonrisa absurda. Alguien dejó olvidado su cabeza. Dentro de una botella hundida en la basura van creciendo raíces en el pasto seco. La triste alegría de no saber quién somos. Creciendo raíces en el pasto seco. La triste alegría de no saber quién soy.